Esta semana en Metalurgia. Esta semana, comentario de Criminal en Santiago. Noticias de recitales que se me habían olvidado la semana pasada. Comentario de la película Chemical Wedding. Masterplan se queda sin vocalista. En la fundición de metales, lo nuevo de Cannibal Corpse y Dark Moor. Por último, hoy día tenemos un servicio de utilidad pública sobre una película de zombies. Acá inicia Metalurgia. En la Edad Media los alquimistas purificaban el metal a punta de sudor y dedicación. Hoy en día nada ha cambiado, y en la actualidad lo hacemos de la misma forma. Prepara tus oídos porque acá llega la hora más brutal del podcast chileno. En donde quiera que estés, en el Transantiago, camino a la pega, o de vuelta a casa, en el colegio, tal vez chateando, o simplemente sentado escuchando en tu habitación. Acá comienza el programa que te enseñará las diferentes disciplinas de la ciencia de los metales y todas sus aleaciones. Rock, Death, Thrash, Black, Gothic, Heavy y Punk. Olvídate de todo lo que has escuchado hasta ahora. La revolución sonora comienza acá mismo. Prepara tus conocimientos metaleros. Y si tus oídos sangran, eres un poser. Pero si lo que escuchas hace estallar tu cerebro, entonces este es tu programa. 11 temas, una hora. La dosis necesaria semanal que te mantendrá informado de los nuevos lanzamientos de discos. Todos tus pedidos, así como los clásicos de la música más extrema y potente que existe en el planeta Tierra. Enciende tu pendrive, aprieta play en el reproductor multimedia, porque acá comienza Metalurgia. Hola mis queridos amigos, estamos comenzando una nueva edición de Metalurgia, la ciencia de los metales y sus aleaciones. Es nuestro lema y como siempre aquí en los micrófonos, su anfitrión Felipe Lobos. Oye, si me escuchan la voz, perdón, un poquito disfónica, es porque me vengo recién recuperando de lo que fue anoche Criminal en Santiago, junto a Dorso, Jesus Martyr y Kingdom of Hate. Estoy que desperté hoy día como a las 5 de la tarde y bueno, yo les quiero pedir disculpas por el atraso de que Metalurgia haya salido tarde esta semana, pero era porque quería hacer el comentario de Criminal en Santiago y después me fui a carretear y desperté hoy día domingo como a las 5 de la tarde. Bueno, así que no, todo bien. Y Criminal la cagó, quedó demostrado completamente, compadre, que Criminal es la banda de metal del país. Es una cosa demasiado potente y me da un orgullo enorme de decir que tenemos la banda de Anton Reisenegger y compañía, compadre, porque simplemente la cagaron, pero la cagaron, weón. Hicieron un recital de calidad internacional, así es la cuestión. Independiente que tengan dos miembros que son extranjeros, Criminal es una banda chilena. Anton Reisenegger lo dijo, la cuestión es chilena y se va a seguir y va a morirse chilena la banda, así que puta, nada que decir, weón. Y Dorso, weón, también Dorso dejó la cagada, weón. Quiero decir que Jesus Martyr no hizo un mal show, pero la verdad es que no aprendió mucho porque eran como otro estilo, no eran del tipo de la tocada, porque Jesus Martyr tenían un estilo muy Soulfly, muy Sepultura, y eran como que diferente a todo el ambiente que había ahí, y la verdad es que la gente igual se los vaciló y todo bien, pero fue algo como aparte, no sé si me entienden la idea. Y lo que fue Kingdom of Hate, que fueron la banda que partió, la verdad es que yo lo consideré, y tengo que decirlo, o sea, serán los, porque esa de Kingdom of Hate es la banda de todos los ex integrantes de Necrosis, y la verdad es que fue un show, digámoslo así, medio fome, porque la verdad es que los temas de Kingdom of Hate son demasiado largos, y a lo mejor tienen buenas ideas, pero son como puros reciclados de Necrosis, compadre, y no hacen nada diferente. Entonces, por lo menos a mí, y voy a citar a mi amigo Nicolás de Collapse.cl, que estábamos ahí, y puta, no aburrió el show. Jesus Martyr, la verdad es que no lo pescamos mucho porque era como de otra onda, pero bien en todo caso con los argentinos. Pero lo que fue Dorso y Criminal después, weón, Criminal dejó la cagada, weón. Tocaron hasta el tema nuevo, 21st Century Paranoia, y no, weón, nada que decir, simplemente a mí, con el tema que vamos a partir, Metalurgia hoy día, fue el tema que se subió a tocar Cato Cueva en el bajo, y a mí se me llenó el pecho de alegría de ver tocando ahí, weón, tocando un clásico con el clásico que vamos a partir hoy día, Metalurgia, y después va a sonar Dorso con otro tema que dejó la cagada, así que en primera instancia, Criminal con Soul Destruction, y después Dorso con Hydra. Nos llenamos de orgullo para mostrar nuestro metal más noble. En Metalurgia presentamos el emblema de cobre. excelente. Ahí pasaban esos dos clásicos, Dorso con Hydra y antes Criminal con Self Destruction. Sé que, o sea, en todos los temas de Criminal queda la cagada, pero para mí el momento más emotivo, como les dije, fue ese cuando se subió Cato Cueva a tocar Self Destruction, weón. Y no, weón, no. Criminal es, sinceramente, es la mejor banda de metal que tenemos en nuestro país. No me cabe la menor duda de eso, weón. No me cabe la menor duda de eso porque lo que han logrado ellos no lo ha logrado ninguna otra banda chilena, sin menospreciar a la otra banda chilena. Ojo, quiero hacer énfasis en eso porque Dorso es una banda tan buena como Criminal, por ejemplo, pero no ha logrado el éxito mediático en el extranjero que ha tenido Criminal por una cosa de las líricas, qué sé yo, ustedes saben bien. Y esto va para todas las bandas chilenas que no, como digo, no estoy menospreciándola, sino que simplemente Criminal es un ejemplo a seguir, compadre. Gente que se atrevió a irse al extranjero a hacer carrera allá y que lo ha logrado de una forma exitosa y que vienen cada cierto tiempo a nuestro país a tocar sus temas clásicos y a decirnos que están vivos, a decirnos que están vigentes y levantando la bandera del metal chileno en alto en Chile. Así que nada, bien por eso y dejando el tema de Criminal de lado porque la verdad es que me gustaría seguir hablando de Criminal, pero la verdad es que no es tan necesario. Les cuento que tenemos un blog, que es metalurgia.atomix.cl. Ahí ustedes pueden dejarnos todos sus posteos, todos sus mensajes, lo que ustedes deseen, compadre. Y bien, o sea, ahí pueden hacerme pedidos y van a estar todos los episodios de Metalurgia antes que en podcaster.cl incluso. Y tenemos un Facebook también, que ustedes se meten a www.facebook.com y en el buscador de grupos de Facebook o en el buscador de gente, como ustedes quieran, ponen ahí Metalurgia y les van a salir varios grupos relacionados con la metalurgia en sí. Pero el Facebook de este podcast es único, ya que es fácilmente identificable por su logo, que contiene una cabra, el cráneo de una cabra y un pentagrama invertido. Así que todo bien, ya son 141 miembros en el Facebook de Metalurgia. Esta comunidad sigue creciendo semana tras semana, cosa que me parece súper bien. No hay semana que no se hayan agregado gente nueva a esta comunidad, así que puta, excelente, sigan creciendo nomás y sigan visitando Metalurgia porque acá van a tener siempre el mejor metal, compadre. Eso, y oye, tengo que pasarles un servicio de utilidad pública. Y hablando de Facebook, me voy a meter aquí a Facebook porque necesito buscar la dirección del Facebook de una película que se va a estar rodando la próxima semana. Es una película bajo presupuesto de la Escuela de Cine chilena acá. Y acá hay fotos de matrimonio, bueno, ya no importa, estoy metido en mi Facebook, pero estoy buscando el Facebook de la película Muerte Ciega, es el nombre tentativo de esta película. Y esta gente está necesitando, acá lo encontré, esta gente está necesitando extras para hacer en la película que se va a estar rodando, como les dije, la próxima semana. Necesitan, para hacer zombies, porque es una película de zombies, compadre. Así que todo bien. Yo voy a poner en el blog de Metalurgia, voy a poner ahí el link de este Facebook para que la gente que desee ir, esto es totalmente por amor al arte, se paga lo que es locomoción y se paga comida, pero no estén pensando, porque hay mucha gente que me ha preguntado, oye, ¿y pagan plata? No, pagan plata, esto es totalmente por amor al arte. Esto queda, la escuela de cine queda en Macul 2320, pero lo más importante es que se necesitan extras para la película y esto se va a filmar fuera de Santiago. Tengo entendido bien el cajón del Maipo, pero después van a darse las locaciones. Aquí dice, el rodaje desde el martes 20 de enero al martes 27 de enero del 2009. Nada, como les dije, yo les voy a dar el mensaje ahí. A lo mejor de repente se lo envío a la gente del Facebook para los que quieran ir. Y los que quieran participar, ojalá que participen, weón. De repente estábamos pensando ahí con la gente de Collapse buscar tratar de hacer una especie de soundtrack para esta película así bastante metalero, pero eso está por verse porque la película recién se estaría filmando la próxima semana. Y hablando de zombies, vamos a ir a escuchar para darle auge, para darle vuelo a esta película totalmente independiente, totalmente bajo presupuesto, pero que es totalmente honesta en el sentido de hacerse como una película. Vamos a ir a escuchar un tema que habla propiamente de zombies, y esto es un clásico también, pero esta es la versión 2008 que salió el año pasado, que hizo Tankard de su clásico Zombie Attack. Así que vamos a seguir escuchando aquí buen metal, buen thrash, bastante gore, bastante zombie, y de ahí volvemos, porque va a sonar también otro clásico, a ver si lo identifican, y a la vuelta se los digo quien lo quiera. Así que los dejo con el clásico de Tankard, y esto es Zombie Attack. Oh, what a boring video. What's that noise coming from the door? Yeah. Y ahí pasaba este temazo de 10 minutos, la banda Death Angel, con el tema de Ultra Violence, de su mismo disco, el mismo nombre, de Ultra Violence. No sé si habían cachado, pero la verdad es que estos son clásicos del thrash, clásicos del metal, que hay que tocarlos de vez en cuando, y que están ahí, son joyitas que están ocultas, y que, o sea, no ocultas, pero que de repente la gente se olvida de escucharlas, y no está de más volver a tocarlas. Y lo que pasaba antes, Chankar con Zombie Attack, todo mis ganas, mis deseos buenos para la película Muerte Ciega, que ojalá le vaya súper bien. Y nada, o sea, obviamente que es una película bastante bajo presupuesto, pero no significa que vaya a salir una película mala. De hecho, se espera que sea algo bastante bueno, porque cuando las cosas se hacen del alma, compadre, salen bien, man. Así que eso, oye, la semana pasada, voy a meter primero aquí a la página de Collapse.cl, que necesito sacar información de la página de aquí de mis amigos de Collapse.cl. Mientras tanto, yo le voy a contar que tenemos un mail, que es metalurgia@atomix.cl, al igual que nuestro blog, que es metalurgia.atomix.cl. Ustedes intercambian un punto por un arroba por un punto, y cambian el blog a mail, el mail a blog, y ustedes pueden ir a escribirme al correo, tal como me pueden escribir en el blog. Me pueden escribir sus sugerencias, comentarios, si quieren pedir temas, si quieren tirar mala onda, si quieren tirar buena onda, lo que ustedes deseen, pueden hacerlo ahí al correo metalurgia@atomix.cl. Me estoy metiendo aquí a collapse.cl porque necesito ver acerca de dos recitales que están viniendo prontamente a nuestro país, y que la semana pasada se me había olvidado mencionarlos. No por algo de que se me haya olvidado realmente, sino que por el tiempo, por la entrevista a Eterna y el especial de Criminal, no pude mencionarlos. Y es que van a estar viniendo dos bandas a nuestro país, y vamos a ir a escucharla a continuación. La primera sería Sinister, que estarían viniendo a nuestro país el próximo 13 de febrero. Van a estar tocando en Brasil con... o sea, en Brasil, perdón, en Valparaíso, no sé por qué dije Brasil. Bueno, andaba carreteando en Brasil anoche, me quedé pegado. La banda va a estar teloneando Criogenia y, por lo que logro leer acá, Zed. Una banda que se llama así, Zed. Esto sería el próximo viernes 13 de febrero a las 22 horas en El Huevo. La entrada anticipada estaría a 6 lucas hasta el 18 de enero. ¿A cuánto estamos ya, weón? A 18, hasta hoy día, sí. Bueno. mañana estaría subiendo la entrada a 8 lucas, weón. La pueden conseguir en la Anarco Metal Shop. Esto es Avenida Pedro Montt, 1842, local 406, Galería Tres Palacios, Valparaíso. En la Sangre Tatú también, Valparaíso 617, local 30, Galería Carrusel, Viña del Mar. En El Huevo, obviamente, en Blanco 1386, sector Bellavista, Valparaíso. Y en la Rock Inn, Avenida Valparaíso 617, local 20, Galería Carrusel, Viña del Mar. Bien por Sinister. Y también hay una fecha tentativa que al parecer todavía no está confirmada, que estaría haciendo aquí en nuestro país, que sería el 14 de febrero, y la fuente está en la página web de Sinister, que es sinister-hildebeast.com, y ahí ustedes se meten a la parte de shows y sale una fecha confirmada en el Galpón Víctor Jara el próximo 14 de febrero, pero todavía no hay información de respecto a lo que es la venta de entradas, así que habría que ver eso. Y lo segundo, que es algo que no se me puede pasar, compadre, es que estaría viniendo Morbid Angel nuevamente a nuestro país el 3 de marzo, como una especie de previa para todos los death metaleros, que no sé, pues también de un público que va a ir a Iron Maiden. Está relativamente cerca del recital de Iron Maiden, pero Morbid Angel es una banda que no podí perdértela. Yo fui la vez anterior y aluciné, pero bacano, weón, porque David Vincent y compañía son una de las bandas pilares, creo yo, fundadoras del sonido del death metal actual. Así que vamos a ir con estas dos bandas death metal, una Sinister y la otra Morbid Angel. Vamos a ir a escuchar un tema de Sinister, de su última producción, llamada, que me olvido el nombre, no importa, después les digo el nombre de la última producción de Sinister, pero es de ese disco. El tema se llama Palace of Fate, of the Fates, perdón. Y después Morbid Angel con un clásico, este sí que es un clásico, Where the Slime Lives. Seguimos escuchando death metal acá en Metalurgia. We'll be right back. We'll be right back. Bien, y eso era Morbid Angel con el tema Where the Slime Lives. Y Sinister antes con Palace of the Fates con The Silent Howling. Así se llama la última producción de esta banda que estarían presentando en nuestro país. Me acordé después que terminé de hacer la locución anterior. Bueno, pero filo, son detalles que pasan gajes del oficio. Oye, tenemos un MySpace que es... ustedes se meten a www.myspace.com/metalurgiapodcast, todo junto. Y ahí todos los que tienen bandas, sobre todo hago énfasis en eso porque ese es un medio de contacto que las bandas ocupan principalmente. Y pueden contactarme ahí. Los que tienen bandas y quieren promocionar su material me contactan por el MySpace de Metalurgia. Y ahí pueden contactarse conmigo y enviarme su material si desean tocarlo aquí en el programa. Si desean también la gente que tenga MySpace, si desean pedir temas, qué sé yo, otro de los medios de contacto de este podcast. Vamos a ir a escuchar, vamos a entrar a la fundición de metales. Yo creo a lo mejor que algunos estaban esperando este espacio porque hoy día tenemos lo nuevo de Cannibal Corpse. El single, el nuevo single, porque Cannibal Corpse está ya trabajando en un nuevo disco. Pero vamos a ir a escuchar el single de esta producción. Bueno, ya el disco ya debería estar listo, pero todavía no sale a la luz. Sino que lo único que se ha visto es este tema que vamos a escuchar a continuación. Este es un material exclusivo en Metalurgia y no me cabe la menor duda que el primer estreno chileno va a ser acá en este podcast. Así que nada, yo los dejo con este tema y espero que lo disfruten. Y después va a ir la nueva producción de los españoles de Dark Moor. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les dije que el heavy metal está pegando de una forma bastante fuerte en España? Puta, aquí vamos a ir a escuchar otra banda española nuevamente aquí en Metalurgia, llamada Dark Moor, que sacaron un nuevo disco llamado Outmouth. Y vamos a ir a escuchar un temita de ese disco, a ver qué les parece, con una banda media Nightwish, media Camelot de repente. No, todo bien, estos españoles están haciendo súper buen heavy metal. Así que nada, los dejo primero con la potencia de Cannibal Corpse y su nuevo single Evisceration Plague. Y después Dark Moor con el tema Don't Look Back. Acá comienza la fundición de metales en Metalurgia. Esto es un nuevo estreno, un nuevo metal al rojo vivo. Estás en la fundición de metales. Causing outbreaks of violence, they tear themselves apart, overcovers the ground. This retort forcefully from the abdomen. It tests the solar pump, cannot escape my grip. Sucker coincidence, devoid of present car. Made a very mistake at all, this moment is complete. Horror breaks my mind, my actions are in my hands. My actions are in my hands, my actions are in my hands. Oh, bien, y después de esa pegada media extraña entre Cannibal Corpse y el nuevo disco Automat, producción totalmente 2009 aquí en Metalurgia de Dark Moor, esa extraña pegada, vamos a seguir aquí con una noticia que tenía que contarles aquí en Metalurgia acerca de Masterplan. Vamos a ir a escuchar Masterplan a continuación, pero ¿a razón de qué? A razón de que se quedaron sin vocalista nuevamente. Una lata, porque la verdad es que para mí el disco que sacaron en el 2007, el MK2 o Mark II, como quieran llamarle algunos, para mí es el mejor disco que ha sacado Masterplan. Algunos dicen que de repente, puta, porque ya no está Jorn Land y toda la cuestión. Yo sé que Jorn Land es el medio vocalista, eso no te lo niego, pero Mike DeMio también hacía lo suyo también en Masterplan, y creo que sinceramente en el Mark II fue el mejor disco que ha hecho esta banda de los tres que tienen, que son Aeronautics, y el primero que es Masterplan, me parece el homónimo, no me acuerdo, pero no importa. La cuestión es que se quedaron sin vocalista esta banda, y una lata porque supuestamente estaban trabajando en un disco nuevo, y en esta banda, que de lo único, esta banda supuestamente estaba Uli Kutch, y se fue Uli Kutch, el baterista de Helloween, que junto a su partner Roland Grabow, ya no son partner, ya de hecho ya se fue de la banda, y era el único de Helloween que estaba, que era Roland Grabow, que se, como les dije, se encontraban haciendo el sucesor de MK2, pero puta, se fue Mike DeMio y se quedaron sin vocalista, weón. Una lata, porque la verdad es que esta es una banda súper buena. De repente hay, a lo mejor Grabow es muy cabrón, weón, no sé. Apestó a Jorn Land y ahora apestó a lo mejor a Mike DeMio, weón. No sé, una lata, weón. Bueno, Uli Kutch tiene su propia banda, Beautiful Scene, pero filo, ese no es el punto, es que Masterplan se quedó sin vocalista, y que lata, porque la verdad es que el material que están haciendo era bastante bueno, y por eso vamos a ir a escuchar un tema. Nada que decir, pues una lata, así que eso. Y oye, no sé si se me olvidaba que tenía que contarle algo, al parecer no. Bueno, ahí a la vuelta volvemos para terminar el programa con un comentario de una película que yo estaba esperando hacerla hace mucho tiempo, pero no había podido hacerlo. Mientras tanto, lo dejo con el heavy metal de Masterplan, y el tema se llama Keeps Me Burning. I still hear them crying. Ese era el sonido de 3 Inches of Blood, esa banda heavy metal de Canadá, compadre, que los canadienses, weón, son super metaleros y son super rockeros, weón. De repente es un país que no lo tomamos muy en cuenta, pero tienen excelentes bandas como esta, 3 Inches of Blood, y una también que es de muy gusto personal mío, Kitty, que Kitty no tiene directamente que ver con el metal, pero por último, el último disco de Kitty yo me lo vacilé entero. Y pasaba ahí ese tema de 3 Inches of Blood, Wickedron, que es de su producción 2004, Advance and Vanquish. Esta banda tiene tres discos, el Battle Cry Under a Winter Sun, que es del 2002, que es un disco muy Iron Maiden, es muy, a lo mejor, no es, es como el disco más cerquita de la banda porque se parece mucho a Maiden, pero en el 2004 sacaron Advance and Vanquish, un disco super heavy metal, y ahí escuchamos el tema Wickedron, es una muestra de ese disco porque la verdad es que es un discazo. Y el 2007 también sacaron el disco Fire Up the Blades, también ese disco, también muy heavy metal, muy Judas Priest, compadre, pero haciendo algo original, sino tanto como el primer disco, que era más que nada una copia de Maiden, y se nota que la banda ha progresado y avanzado. De todas formas tienen una discografía excelente, y lo que pasaba antes, obviamente, Masterplant con ese tema Keeps Me Burning, ya que pasaba la noticia ahí de que su vocalista Mike Timio se retiró de la banda. Lamentable que tengan que buscar un reemplazo para las voces, y puta, ojalá que siga Masterplant adelante, que de todas formas es una excelente banda. Bueno, vamos a ir terminando el programa, pero igual me queda algo que decirles antes, y es acerca del comentario de la película Chemical Wedding, en la película que produjo Bruce Dickinson el año pasado, que la presentó en los Cannes en mayo del año pasado. Yo sé que me demoré bastante en hacer el comentario de esta película, pero era por algo que esta película, que llegara acá a nuestro país en DVD, yo creo que es impensable, yo creo que hay que mandarla a pedir al extranjero. El DVD salió en noviembre del año pasado, si no estoy seguro. O sea, sí, pensándolo bien, parece que fue en noviembre, pero el punto es que yo la película tuve que bajarla porque no podía conseguirme el DVD. La verdad es que no tengo plata a comprarme el DVD, aunque sí me gustaría comprármela a futuro. Y es una película basada en Aleister Crowley, que yo le hablo tanto a ustedes de Aleister Crowley. Esta película, en esta película es como una algo ficticio que se hizo, como que qué pasaría si Aleister Crowley resucitara en el futuro. Hablándose, Crowley murió en el 1947, y revivió en la época de nosotros. Y la verdad es que esta película la dirigió el mismo tipo que dirigía la serie en los años 80 de La Dimensión Desconocida. Bastante interesante la película, pero eso sí, también no es la mejor película del planeta, si eso no me cabe la menor duda. Y hay que, para poder entender la película, hay que conocer un poco a este personaje, Aleister Crowley, y las tallas que están como escondidas en la película. Es entre media chistosa, media irónica, extraña la película, pero no es mala, no es para nada mala. Si quieren así como una noche de estar comiendo cabrita ahí, a lo mejor con la polola, y ver alguna película, sí, les puede servir como Chemical Wedding, les puede servir como panorama. Bastante interesante esta película. Y nada, pues, quería hacer el comentario, y con esto nos vamos a despedir el programa de hoy día, pero no sin antes tengo que recordarles que tenemos un mail, que es metalurgia@atomix.cl, y nuestro blog, que es metalurgia.atomix.cl. Ustedes intercambian un punto por una arroba por un punto, ya lo vuelvo a decir, y ahí ustedes pueden escribirme, mandarme sus comentarios tanto en el blog como al mail. Si quieren pedir temas, ya les dije, las bandas también pueden contactarse por ese medio, y las bandas que quieran contactarse también pueden hacerlo al MySpace, que es www.myspace.com/metalurgiapodcast, todo junto. Ahí ustedes me agregan los que tienen bandas y se contactan conmigo si me quieren enviar su material o cualquier otra cosa que necesiten, si hay alguna tocata, qué sé yo, me lo mandan ahí, ningún problema. Y por último, nuestro Facebook, que es www.facebook.com. Ustedes se meten ahí a la página de Facebook y buscan Metalurgia, les van a salir varios grupos de Metalurgia, entre ellas algunas universidades como la USACH y algunos grupos medio raros que no tienen interés. Lo único que consiguen es con el nombre de este podcast, pero ustedes ahí me agregan ahí se agregan a la comunidad de Facebook de Metalurgia, y van a estar en contacto con las últimas noticias, sobre todo de Iron Maiden, y que está relacionado con lo que vamos a despedir, que es Bruce Dickinson. Iron Maiden ya van vendidas 35.000 entradas, y le ha subido el valor a 23.000 pesos con recargo, sale alrededor de 24.500-600 por ahí, cerca del el precio de, bordea las 25 lucas, pero Ojo con esto, tengo entendido que Iron Maiden, la entrada se están vendiendo en la tienda Knife, para la gente de Santiago se están vendiendo todavía 20 lucas. Esto es una información no oficial, se están vendiendo en el Eurocentro, en la tienda de Knife todavía, al parecer. Esto no se los puedo confirmar a la fecha que está sonando este podcast, pero de repente vayan a cachar si todavía en una de esas se pueden rajar y encontrar una entrada a 20 lucas. ¿Qué más? Nada, yo creo que nos vamos a ir despidiendo y nos vamos a escuchar la próxima semana. Nos vamos a despedir con el galvanizado de oro y nos vamos a ir con Bruce Dickinson y el tema que da nombre a la película. ¿Adivinan el nombre? Eso es Chemical Wedding. Nos escuchamos la próxima semana y espero que les haya gustado esta edición de Metalurgia. ¡Chao! Los clásicos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es un galvanizado de oro. De la Facultad de Ingeniería del Metal se empiezan a cerrar nuevamente. Todas las asignaturas del rock volverán a ser dictadas la próxima semana. Y si